Los corridos se hicieron para los hombres de verdad y este es para uno de ellos. Se titula El Cachetón y va hasta el cielo, dice, compa. Así suenan los firmes. Oigo el motor de una moto. Viene a la mente lo del pasado. 20 de enero, una fecha recordada. En el Presi toda la gente te extraña. Hasta arriba, cachetón. ¿Cómo olvidar esa sonrisa y escuchar no pasa nada? Presente en mi mente se ha quedado bien grabado al mirar esas lágrimas de tu madre y pensar que ya no íbamos a escucharte. Se nos parte el corazón. Hoy brindamos y reímos, ¿para qué ponernos tristes? Cachetón.